No, no, no, no. Yeah, música. No, no, no, no. Underbog. Oh, oh, oh. Jesús. Imposible conocerte y no enamorarse. Es imposible. Gracias. Llegar a tus pies y no postrarme. Es imposible. Yeah. Conocerte y no enamorarse. Es imposible. Llegar a tus pies y no postrarme. Y pensar que me amabas pero te golpeaba. Yo te veía, escupía, yo te despreciaba. Tú te acercabas y yo me alejaba. Tus manos en la cruz clavaba. Estuviste ahí dándote por mí tú la vida entregabas. Yo te vendí por dinero, yo te ofendí a ti primero. El gallo cantaba y yo te negaba, actuaba como un traicionero. Yo perseguí a tus amigos, yo hasta maté a tus amigos. No puedo entender por qué defenderme si fui tan malo contigo. Sigo pero no concibo, cómo es que aún sigo vivo. Cómo me digo a mí mismo que no soy parte de algún cinismo. Ser obrero de tu mies, no lo merezco y vengo a tus pies. No me enamoraba, antes me tardaba, pero es que es imposible. Gracias Jesús. Conocerte y no enamorarse es imposible. Llegar a tus pies y no postrarme es imposible. Te amo. Conocerte y no enamorarme es imposible. Llegar a tus pies y no postrarme. Es un cataclismo que me remueve, impactando sentimientos, moviendo cimientos. Cientos de lágrimas en mi aposento. Perdón, he fallado de nuevo. Si no lo haces, de aquí no me muevo. Te amo, te amo, te amo. Lo digo sin miedo, sabes que me atrevo. Sabes que siempre me elevo. Cuando tocas, mi alma sedienta. El Dios que me orienta, el Dios que el invierno calienta. Yo, es imposible, siento que muero. Duele pa' serte sincero. Es como dormir en la calle con tormentas de nieve bajo cero. Duele comenzar de cero. En mis ojos había un aguacero. Eres el remedio casero, doctor, padre mío, mi amigo, parcero. Tú eres el Dios que guía mis pies. Amores tuve más de 10. Pero es es imposible conocerte y no enamorarme. Es imposible llegar a tus pies y no postrarme. Es imposible. Gracias Jesús. Conocerte y no enamorarme. Es imposible llegar a tus pies y no postrarme. Yeah. Músico. Músico. Underbog. Music.